Y nos metemos ahora en lo que siguen siendo los cierres de fuentes de trabajo. Recién escuchábamos la convocatoria de la CTA Autónoma para marchar, para movilizarnos este 8 de marzo, este miércoles es 8 de marzo. Martes. Estoy como todo corrido con los días, este martes 8 de marzo. Hoy lo discutimos. Todavía falta una hora y media del programa. ¿Mi tema con el almanaque o no, qué? Nosotros dos, que siempre no, porque tenemos a Manuel de punto. Ah, hoy lo necesitamos tenemos. Tener. Ah, okay. Entonces, el bullying. Como, claro, el bullying se lo estamos haciendo a Manuel, así que ya estamos, hoy ya está, o sea, relajamos fuera de, aire, de ese fuera aspecto. De aire, la gente no entiende lo que estamos hablando. Pero lo concreto es que en esta convocatoria, uno de los ejes justamente de las movilizaciones de este 8 de marzo tienen que ver con que no haya una sola trabajadora despedida más de su lugar de trabajo, como justamente en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No solo trabajadoras, sino también trabajadores, hombres y mujeres, están siendo despedidos indiscriminadamente de, por ejemplo, los medios de comunicación. Nos pareció interesante también hacer un aporte desde ese lugar en cuanto a un repaso. Uno de los hechos de esta semana se dio con CN23. Sí, echaron, no me acuerdo el número exacto de 136 sobre una planta de 160. Eso iba a decir, 130, bueno, exacto. O sea, el 85% de la planta despedida. Y el sindicato Cipreva, el sindicato de prensa Buenos Aires, hizo una nueva marcha, se manifestó esta semana, el día jueves, si no me equivoco, en la avenida 9 de Julio, un gran número de periodistas, donde están obviamente muchos de los despedidos, protestó fuerte contra las autoridades que los echaron, y aquellos que están desesperados porque se aplique el protocolo, pero sí, mal entendido. Porque el protocolo tiene muchos ítems, no es solo reprimir y pegar o sacarlos en 5 minutos, como dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, pero aquellos que tenían, que tienen ganas de que se aplique el protocolo, casi lo aplican, porque en un momento de la marcha había más policías que manifestantes. No porque sean pocos los manifestantes, sino que eran muchos los policías que estaban rodeando, porque realmente los rodearon en la avenida de Julio, en el obelisco, concretamente. Pero bueno, se hicieron sentir y evidentemente van a continuar con la lucha. Si les parece, escuchamos uno de los testimonios que daba precisamente uno de los trabajadores de CN23. 136 compañeros fueron despedidos de forma intempestiva, porque el viernes, sábado y domingo se trabajó de manera normal, no había ningún tipo de información. Por eso pudimos entrar a las 7 de la mañana en el canal para reclamar por la reincorporación urgente e inmediata de los compañeros despedidos, buscar explicaciones, y estamos apurando también para una audiencia urgente en el Ministerio de Trabajo para poder encontrarnos ahí con la empresa y que explique ante un organismo del Estado por qué despidió a 136 personas. No solamente esto se da aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires, ni mucho menos, también en Córdoba. Esta semana se manifestaron los trabajadores y las trabajadoras del diario La Mañana de Córdoba. Justamente ellos denuncian que desde hace semanas viene atrasado el pago de su salario, y también están hablan de vaciamiento total de la empresa. Son 60 puestos de trabajo los que están peligrando. El otro día, justamente en esa marcha, alguien me comentó un dato que es más que significativo. En proporción, es el sector donde más despidos hay en el país. Mirá. En proporción, digamos, no hay millones. Pero como los medios no hablan de los medios, es una forma buenísima de ocultar, pero semana a semana, inclusive dentro de las propias agencias, arrancan con, bueno, excepto el caso de CN23, uh-huh, que fue como de golpe todo, vienen como por goteo. Y supuestamente la excusa es una excusa bastante primaria de los empresarios, es que no hay pauta del gobierno nacional, cosa que es real, que no existe, no está la pauta del gobierno ni nacional ni los provinciales. Así que con la excusa de no tener ese dinero para pagar están despidiendo grandes cantidades de gente. El Grupo 23, que también viene con problemas en otros de sus medios, ¿no? Tiempo Argentino estuvo bastante tiempo sin salir, creo que el domingo pasado volvió a salir después de muchísimo tiempo, y con una cosa más de digamos, del voluntarismo de los propios trabajadores de prensa que están decidiendo mantener el medio vivo. Los trabajadores del diario La Mañana de Córdoba estarían cumpliendo, en realidad el medio está cumpliendo 19 años de vigencia. nace también con la idea de ser una especie de alternativa de información a lo que es La Voz del Interior en la provincia. Es el único medio gráfico de tirada provincial. Que también no forma parte del Grupo Clarín, ¿eh? No, no pertenece al oligopolio de medios La Mañana de Córdoba, ¿eh? Es el único que no. Sí, La Voz. La Voz, sí, sí. No, pero no La Mañana, ¿eh? Yo me refería a La Voz del Interior. No, tenés razón. Sí, La Mañana, sí. Este, precisamente La Mañana, está fuera de eso. Okay. Es como el único que plantea una alternativa y que está peligrando también su continuidad. Escuchamos entonces lo que decían esta semana cuando se movilizaban por sus fuentes de laburo. Los trabajadores y trabajadoras del diario La Mañana de Córdoba vienen denunciando el atraso en el pago de salarios y el vaciamiento de la empresa. En total son 60 los puestos que peligran, ya que no hay garantías de continuidad del medio. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos necesarios porque siempre se nos pidió que nos pongamos la empresa al hombro, que hagamos esfuerzos. Y nosotros, bien o mal, no sabemos si es correcto o no, lo hicimos a nuestra manera. Ellos no cumplieron con absolutamente nada de lo que habían prometido. Queda hacerse cargo de esto, de los trabajadores, hacerse cargo de este medio, tratar de contribuir a la diversidad de voces, que también me parece que eso es importante. La Asamblea de Trabajadores decidió no sacar el diario el miércoles 2 de marzo. Si ellos ofrecen pagar indemnización a 30 personas, estamos hablando por la antigüedad de todos, estamos hablando de 12 a 15 millones. ¿De dónde sacan ese plato si no tienen ni para pagar los sueldos? Y ahora volviendo aquí, si vamos a otro de las novedades, en realidad no novedades, sino que también es estos despidos por goteo de los que hablábamos, tienen que ver con los que se dan en la agencia de noticias InfoJus, la agencia que fundamentalmente es la que se ocupaba de hacer un relato pormenorizado de lo que tenía que ver con los juicios de lesa humanidad que se estaban desarrollando. Muy buenos periodistas, muchos de ellos amigos y compañeros que uno ha encontrado y ha conocido a lo largo de estos años, así de encontrarnos y de trabajar y de andar por, de frecuentar los mismos lugares. La agencia no solamente que van echando trabajadores día a día, sino que además lo que hicieron fue desaparecer el archivo de InfoJus por orden del ministro de Justicia, Germán Garabano. Desde diferentes espacios. De hecho, hay una. El CIPREVA es quien hace una presentación judicial en la cual le exigen restituir este archivo, es decir, que lo vuelvan a poner en línea, que vuelva a tener una localización física desde lo digital, y también se está trabajando en su recuperación. Si les parece, escuchamos lo que dicen los trabajadores. Esta semana hubo también más de 6 despidos que se dieron a conocer a fines de la semana pasada, que se efectivizaron esta semana, así que si les parece los escuchamos. El mismo 10 de diciembre, mientras Mauricio Macri asumía en la Casa Rosada, desembarcaban en la agencia 4 personas que ya empezaban a decirnos cuáles eran las notas que tenían que quedar online y cuáles eran las que tenían que bajarse para mejorar la imagen del entonces presidente. Hasta ahí era todo bastante, digamos... Perdón, ¿eso así textual se los decían? Sí, textual. No a mí, sí a los editores, digamos, pero le decían, se juntaron con ellos, miraban por detrás de los hombros las computadoras y decían, bueno, esta nota va, esta nota se tiene que bajar, hay que subir una nota. Digamos, así de violento fue lo que nosotros llamamos la intervención. Y pocos días después, a que la nueva directora, que se llama Sabrina Santopinto, nos aseguró a nosotros en una reunión que no iba a haber ningún despido en la agencia, a los pocos días se descabezó la agencia con, bueno, el director, la subdirectora, el jefe de redacción. Era entonces un repaso de lo que está haciendo también estos despidos en los diferentes medios de comunicación, de los cuales los medios de comunicación no hablan, es decir, los empleadores por lo general no denuncian que han echado a sus trabajadores, así que es un poco la situación que se vive. Y esta semana, un poco también, como en esta, o sea, muy en esta sintonía, hubo en el Congreso Nacional la presentación de los nuevos 21 puntos que garanticen una comunicación democrática. A diferencia de los 21 puntos que fueron promovidos y producidos durante el 2004 con un abanico de organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales, estos 21 puntos incorporan muchas de las cuestiones que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con el acceso, con el cuidado de los datos y con la privacidad, con los nuevos soportes. habla también de publicidad, ¿no? Uno de los ejes que acá se está denunciando como responsable de que estos medios cierren. También aquí se habla sobre publicidad, hubo muchísima participación también de las redes, de, bueno, no solo de las redes de radios comunitarias, sino también de las redes de revistas culturales e independientes, que también allí se plantaron, de la red de carreras de comunicación, bueno, también de sindicatos. En el marco de la cobertura especial que realizó el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que pudo realizar gracias al el aporte que se dio desde el sistema de medios de la Asociación de Trabajadores del Estado, allí funcionando en Moreno y Entre Ríos, para poder producir, editar. Porque fíjate lo que pasó. Qué cosa, ¿no? Qué chiquito. Cortaron el aire acondicionado de la sala donde estaba funcionando el Congreso de la Coalición. No solo que fue una sala pedida, fue en el subsuelo oculta, sino que además en el transcurso de la charla se corta hasta el aire acondicionado. Digo, qué nivel de... qué perversión chiquita, qué ganas de joder. ¿Ya se van? Una cosa, eso fue al mediodía, además bueno, hubo más de 500 personas que durante todo el día pasaron, debatieron, pusieron en común sus acuerdos y sus desacuerdos. Nosotros acá tenemos un informe para compartir, pueden buscar más información en www.agencia.farco.org.ar y aquí, bueno, alguna de las voces entonces que dan testimonios de la necesidad de que la comunicación sea realmente democrática. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. Esta ley está puesta en juego. Está siendo avasallada por estos decretos que van al corazón directo, que convierten de vuelta al mercado en el centro del sistema de medios. Ese es el mayor peligro que conllevan los decretos, más allá de las cuestiones técnicas que después le den lugar a esto. Esto se está poniendo realmente peligroso para la propia democracia, porque esto es lo que lleva a que, aunque el presidente llegó a través de los votos, los ciudadanos y ciudadanas empiecen a sentirse con su libertad muy restringida. La ley no la derogaron, pero para el caso es lo mismo, porque le mataron la letra y el espíritu. La ley es una ley que sigue existiendo, pero que ya no sirve para nada. Lo que está en discusión es el rol que debe asumir el Estado frente a los medios de comunicación audiovisual concentrados. Lo que está en discusión, y por eso tenemos que traer a los oyentes, a los televidentes. No se desreguló, sino que se reguló para los poderosos. Creemos en la comunicación como un derecho, creemos que se ha avanzado un montón, que faltaba un montón de cosas todavía para seguir resolviendo y que bueno, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno y vamos a defender la ley. Solicitarle al gobierno nacional también la implementación efectiva de la totalidad de los artículos de esta ley que fue sancionada por los representantes del pueblo de la Nación Argentina en el Congreso de la Nación. La concentración en la propiedad de los medios pone en riesgo una democracia saludable. Tenemos el desafío de explicar qué significa esto. Una capacidad de presión y de fuego de grupos corporativos, que es prioritariamente Clarín, pero no únicamente Clarín, sobre nuestros legisladores, sobre los jueces. La ley de medios estableció un año de plazo para la adecuación de las grandes empresas a los límites que le imponía la ley. Pero estuvo parada durante 4 años. Al cabo de esos 4 años fue declarada constitucional en su integralidad. Quiere decir que se vuelve a declarar constitucional aquel año de plazo. Pero estuvo parada 4. Quiere decir que entre el año que establecía y los 4 años que estuvo parada, hay 3 años en los que el Grupo Clarín se apoderó tarifa por tarifa, boleta por boleta, abonado por abonado, de todo el dinero que recaudó, y con eso financió su propio salto tecnológico. Y eso estaba hecho para financiar al campo popular, eso estaba hecho para financiar a los grupos de sin fines de lucro que establecía la ley, tanto de la sociedad civil como del sector público. Hay que recuperar ese dinero, y no es una batalla judicial, es una batalla política contra el partido judicial, pero me parece que es uno de los puntos pendientes que debería afrontar esta coalición por la comunicación democrática. Hay que volver a restablecer los artículos antimonopólicos de la ley de medios, porque la pelea por las conciencias es la pelea por el voto. Fueron en la conciencia donde ellos nos ganaron, en la cabeza de la gente nos ganaron. nos ganaron a través de los medios de comunicación. El Estado debe garantizar la diversidad y pluralidad de voces. Lo creemos por convicción, pero además en este momento en el que los trabajadores del Estado estamos siendo objeto de una campaña feroz de desprestigio para justificar miles y miles de despidos, necesitamos que nuestra voz se escuche clara y fuerte para decir que somos trabajadores comprometidos con nuestro trabajo, comprometidos con nuestro país y con políticas de Estado inclusivas. No somos, como dijo el presidente Macri, una mentira para camuflar el desempleo con empleo público. Tan mal, me tratas tan bien. Sabes que